Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. Una entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas, vuelven a sonar. Volvió la biblioheladera hoy a partir de las 11 de la mañana, hoy sábado 3 de octubre. Llegó la primavera y les invitamos a reencontrarnos en la biblioheladera al sol con un cuento muy divertido, Cuentos en Marcha. Sábado 3, hora 11. Ya llegó la primavera. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Carta en apoyo a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. La Coordinación de Colectivos Sociales en Defensa de los Derechos Humanos de Santa Lucía, Departamento de Canelones, ante el sistemático ataque a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo por parte de distintos actores políticos y medios de comunicación expresa. Su total apoyo a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo ante estos ataques, efectuados por integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y medios de comunicación. Rechazamos en todos sus términos estos intentos de deslegitimar el accionar de esta institución fundamental para los mecanismos democráticos y de protección y promoción de los derechos de la ciudadanía. Es preciso manifestar que la Institución Nacional de Derechos Humanos, desde su creación, viene realizando un trabajo sumamente importante en defensa de los derechos humanos, solicitando información a los distintos organismos gubernamentales sobre su proceder, lo que los obliga a dar una respuesta a la Institución Nacional de Derechos Humanos que a los ciudadanos se les niega o directamente se les ignora, sin dar respuesta. Se ha intentado deslegitimar el accionar de la Institución Nacional de Derechos Humanos, acusándola de tener fines partidarios, argumento que no resiste al más mínimo análisis, ya que basta con acceder a los informes publicados en su página web, denunciando o realizando recomendaciones cuando se han vulnerado los derechos humanos en forma independiente a los gobiernos de turno. Es evidente que en un contexto en el que hay un claro aumento de represión a la población, con procedimientos policiales abusivos y con cambios legales que favorecen el abuso por parte del aparato represivo del Estado y vulneran los derechos humanos como el derecho a la protesta y el derecho a la libertad de expresión, la existencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos se vuelve aún más imprescindible para la ciudadanía y a la vez una traba para que ningún gobierno pueda desplegar políticas que vulneren los derechos humanos. En la misma línea, rechazamos enfáticamente los intentos de restablecer la ley de caducidad, que ha sido declarada inconstitucional en más de una oportunidad, cuyo objetivo es acallar el reclamo popular de lucha contra la impunidad y la demanda de verdad y justicia, y que a la vez es contraria al derecho internacional que condena el terrorismo de Estado. Finalmente, los intentos por deslegitimar a la Institución Nacional de Derechos Humanos no son hechos aislados, sino que se dan en un conjunto de acciones tendientes a deslegitimar también la Fiscalía General de la Nación y al Poder Judicial, lo que implica un debilitamiento del sistema democrático. Coordinación de Colectivos Sociales en Defensa de los Derechos Humanos de Santa Lucía, que está integrado por Colectivo Abrojal, Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, Celebro la Diversidad, Colectivo Espica, Con la Sangre en el Ojo, Espacio Carlos Alfredo, Colectivo Hermanas Luisi, Timbó Feminista, Colectivo Todo por los Niños, Vecinos en Red y Ubuntu. Bueno, impresionante muy buena esta declaración. Esta declaración de la coordinación, que es como la primera declaración pública conjunto de la Coordinación de Colectivos Sociales en Defensa de los Derechos Humanos de Santa Lucía. Saludar que exista este espacio del cual somos parte y bueno, nos parece que es una herramienta como muy importante de articulación en estos tiempos donde los derechos están cada vez más vulnerados. Así que salud a esta coordinación. Bien ese acuerdo. Grupo de padres y madres de la escuela 156 manifiesta. En el día de la fecha recibimos un comunicado por parte de la escuela número 156 en la que se nos comunica lo siguiente. A partir del 13 de octubre se habilitará el servicio de comedor. Si desean que sus hijos hagan uso del comedor, necesariamente los deben inscribir. Como madres y padres nos oponemos a que se realice un servicio diferencial en cuanto a la alimentación de nuestros hijos e hijas. El sentarse a compartir el alimento de igual a igual y sin ninguna clase de distinción con sus pares es parte de la formación como individuos. Nos negamos a que el acceso al comedor sea un factor de discriminación de cualquier tipo. Es por esto que nos proponemos solicitar el servicio de comedor en forma unánime. Anotemos a todos nuestros hijos e hijas al comedor de la escuela. Que no pierdan el derecho a la alimentación y a compartir juntos. Está muy bueno también apoyar esta iniciativa para que no se pierda ese espacio, ¿no?, de compartir en las escuelas que no volver a esa forma en la que estaban aquellos estudiantes que necesitaban, quedaban expuestos a aquellos que tenían la necesidad del servicio de alimentación y quienes no. Es claro, como está, sigue pasando, digo, en las escuelas son de tiempo completo. Claro, sigue sucediendo. De repente está bueno contextualizar un poco. La escuela 156 es una escuela de tiempo completo donde los alumnos están acostumbrados a comer todos juntos, muchos desde ya hace años. Y digamos, ahora lo que pasa es que se tienen que inscribir, o sea, no es para todos, o es solamente para los que se inscriban, y un poco se rompe con esa lógica de que coman todos juntos y compartan la comida todos los días. Claro. Entonces, el sentido de este comunicado, o sea, yo lo digo porque formo parte del grupo de padres de la Escuela 156, el sentido es que esa forma de recibir el alimento todos juntos siga adelante como hasta ahora, y que no se cree algo, digamos, que separe a los niños de alguna manera, como sucede en otras escuelas, y que parece ser, como lo dice el comunicado, muy importante lo que es la formación de los niños también. Ese compartir todos juntos tiene otro sentido que va mucho más allá de lo que es la alimentación propiamente dicha. La pertenencia, ¿no? La apropiación de la escuela desde otro lugar también. También me gustaría aclarar que esto no es una crítica, digamos, a lo que es la dirección de la escuela, ni a la maestra, ni a la escuela en sí misma, sino que va más allá, ¿no? Porque esto viene de la mano de políticas a nivel nacional. Claro, lo lamentable de esto es que, o sea, ¿para qué hacen inscribir a los niños? Para que no todos asistan, solamente los que se inscriban, ¿no? Con el criterio aquel de, bueno, yo no me voy a inscribir porque está, si necesito o no necesito, en la escuela a tiempo completo todo el mundo necesita. El fundamento es recortar el presupuesto para la alimentación, claro, de los gurises. Se arranca a recortar. Cosa que ahí dijeron que no se iba a hacer. No, esto es un recorte. Están tomando mucha leche los gurises. Hay algunos que toman dos tazas de leche. Esto no me ve. Dejate joder. Indigno. No. Para que algo importante, y la convocatoria es a que todos los padres, madres, familiares de los niños de la escuela 156, la convocatoria que hace este grupo de padres y madres y familiares, es para que todos lo inscriban al comedor. Un dato importante es que los días para inscribirse van a ser días y horarios. El lunes 5 de octubre, el martes 6 y el miércoles 7 de octubre, de 9:30 a 11 horas y de 14 a 15 horas. Esos van a ser los momentos en los que se pueden inscribir a los niños y niñas. Que es importante tenerlo en cuenta porque fuera de ese día, de esos días y horarios, no se van a poder inscribir. Los horarios vienen como para alguien que trabaja, ¿no? Está bueno, o sea, son bien propicios. Y bueno, así que invitamos a que inscriban entonces a todos los alumnos de la escuela 156 al comedor de la escuela. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, formarse en relato. Grupo de danza Río Arriba convoca para el 4 de octubre a las 18 horas con motivo del Día del Patrimonio. Proyecta una actividad con todos los que puedan y quieran participar. El tema, como todos saben, es medicina y salud, bienes a preservar. Como deben cumplirse con los protocolos exigidos, se proyecta realizar un desfile donde será más fácil guardar el distanciamiento físico. Cada grupo será responsable de todas las condiciones exigidas se cumplan y se incitará al público a seguir estas condiciones. Para lograr organizar adecuadamente el evento, comunicarse con los teléfonos 097-319-009 o 4334-8940. Esta es una convocatoria del grupo Danza Río Arriba. Muy bien. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formar su relato. La Red Uruguaya de Comunidades te invita a ser guardianes del agua, un día de acciones conscientes para proteger y conectar con las aguas. Llamado La Alegría del Agua. Esto será el domingo 4 de octubre en el Museo Spiekerman a las 16:30 horas. Pensamientos, sentimientos y acciones generando una onda expansiva y regenerativa por gratitud al agua. Es tiempo de unirnos por el bien común. Somos naturaleza. Red Uruguaya de Comunidades, Alianza DMT. Fluir como el agua. Esto es entonces en el Museo Spiekerman, 4 de octubre a las 16:30 horas. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arco. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Si lo oye bien, se podrá formar su bien relato. Bueno, y vamos a seguir con unas musiquitas libres. ¿Qué cosa? ¿Qué día en el que suceden cosas hoy, no? Hoy sí, y mañana también, pero hoy particularmente como está que... todo lo del encuentro de semillas, sí. Varias... Varias cosas, pero movidas. Además, ¿sabes qué es lo que sucede hoy? Que estamos vivos. Hoy. Eso es lo más importante. Hay que festejarlo, hay que... No, impresionante. Lo mío. Me voy a tomar un mate para festejar ahora que estoy vivo. ¿No? Como decía aquel dicho, puch, carajo, que no sé qué, qué bueno que estoy vivo. Héctor Alterio era el que gritaba en una película. Bueno, no importa. Caballos salvajes. Algo así, sí, ¿no? Sí, sí. Así que hoy, ¿qué es? Hoy es un día importante y ese es el tema que vamos a escuchar del Power Chocolatín Experimento.